De Radio San Miguel a través del internet. El agua es vida. Usémosla adecuadamente y reportemos las fugas. Radio San Miguel está siempre contigo. Thank you. Este es San Miguel de Allende. Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero, La Chope Sports Bar. Noches de terror, Piedra de Panteón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos pues nuevamente por aquí en su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y pues es un gusto saludarles en esta noche de lunes, en la que estamos muy contentos de, bueno, pues estar en un programa más para todos ustedes y, por supuesto, esperando escuchar excelentes historias que seguramente tendremos en este y en próximos programas. Así que, bueno, no me queda... Quiero primero que nada más bien saludar a nuestro compañero y amigo por aquí que anda, Saúl. Saúl, ¿cómo estás? Así es, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto estar aquí día lunes, empezando prácticamente ya casi la semana fuerte. A ver qué nos depara este Día de Muertos. Sí, así es. Bueno, pues estamos a 24 todavía esta semanita. El próximo lunes... es 31, ¿no? Es lunes 31, así que, bueno, pues son fechas interesantes en las que seguramente tendremos bastantes historias que contar, y sobre todo la gente que se estará comunicando con nosotros para esas fechas. Y bueno, pues lo tradicional, lo que siempre también nos gusta hablar mucho de ello y de las tradiciones que llevamos para el día... primero y 2 de noviembre, que sobre todo, bueno, pues en México, en San Miguel de Allende, pues se hace con mucho respeto y con mucho agrado el festejo en estas fechas. Saludo también a mi buen amigo y compañero Jaciel Hernández. ¿Cómo estás, Jaciel? ¿Qué pasó, Josué? Saludos a todos ustedes que están en sintonía de Noches de Terror en Tierra Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Como tú lo comentas, lo Saúl lo comentaba, ya estamos entrando a la semana o a las semanas con más actividad, digámoslo así, paranormal, ¿no? Entonces ya estamos en las semanas más fuertes en cuestión de actividad. Y nada, desearles que pues se queden con nosotros hasta el final del programa, amigo. Muy bien, bueno, pues entonces quiero recordarles los teléfonos, que son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel, o bien si quieren enviarnos un WhatsApp, también lo recibimos en el 415-133-6408, son los teléfonos y los medios en que ustedes se pueden comunicar con nosotros aquí a Radio San Miguel. ¿Para qué? Para que nos cuenten una historia esta noche que seguramente será muy interesante, como lo han sido en los días pasados de la primera semana de su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Bueno, pues esperamos que esta, que es la segunda semana y que nos extenderemos un par de semanas más. Bueno, pues estamos contentos también por eso y esperando que ustedes pues sean parte del programa, participen y nos llamen contando sus historias. Así que ya lo saben, los teléfonos, el 415-1520009 y el 415-1520799. El WhatsApp es el 415-133-6408. Así que, bueno, pues está listo también ahí, Jaciel, para checar los mensajes que ahí están llegando, videos, fotografías y demás situaciones que nos puedan compartir, que también nosotros los estaremos por ahí subiendo y publicando para que todos ustedes tengan su opinión en la página de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya estamos listos, ya lo saben, estamos solamente esperando en este momento sus llamadas, pero antes de ello también quiero agradecer el apoyo y la confianza que han tenido nuestros patrocinadores para ser parte también de este proyecto y de este su programa. Agradecemos muchísimo, de verdad, la confianza que nos han tenido y su participación para que este programa se pueda llevar a cabo. Como ya desde hace, ¿qué? 14 años decíamos, ¿verdad? 14 años desde el 2008 que estamos ya por aquí en cabina de Radio San Miguel. En esta temporada, año tras año, no le hemos fallado, ¿verdad? Ya llevamos 14 años ininterrumpidos en los que, bueno, para esta temporada estamos por aquí escuchándonos a través de la señal de Radio San Miguel en el 103.3 del FM, y ahora con la facilidad también que dan las redes sociales en Facebook, pueden escuchar también este programa a través de la página de Noches de Terror y de la de Radio San Miguel. Así es, recordarles que estamos transmitiendo simultáneamente tanto en la página de Radio San Miguel como en la página de Noches de Terror, Tierra de Panteón, y también recordarles que nos envíen material, psicofonías, videos, fotografías al WhatsApp 415-133-6408 para analizarlos y después subirlos a la página de Facebook. Y pues bueno, invitarlos a que nos envíen cualquier material que tengan por ahí en sus teléfonos. Así es, Jaciel, y como bueno, como dices ahorita, las psicofonías y demás, fíjate que me comentaban compañeros también de aquí de Radio San Miguel, en uno de los programas que se tiene, donde interacción vía telefónica, me comentaban que se había escuchado algo, hasta nos están diciendo, oye, estás como que dejando ahí la energía algo del programa, ¿verdad? No, lo más impactante fue que fue en la tarde, ¿no, amigo? Sí, fue no en la tarde. Si es eso, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de a lo mejor para mañana? Sí, ¿no? Mañana lo vamos a presentar, pero pues nada más les comentamos en el noticiero. De interés a las dos, hubo enlace telefónico y por ahí teníamos dos enlaces, ¿no? Al mismo tiempo, en el otro enlace, los compañeros nos dijeron, ¿no?, que pudieron escuchar alguna voz y le preguntaron al que estaba en el teléfono. No, pues yo no he hablado. Nadie ha hablado. Pero aparte, yo estaba también en ese momento escuchando, sí. Estaba monitoreando la radio y fue de ese tipo de llamadas que hemos tenido en algún momento aquí, en donde decimos qué pasó y que después las checas y resulta que pues a lo mejor sí se metió algo, ¿no?, más claro, ¿no? Como si fuera un tipo de interferencia de esas raras que entran, pero como las que tuvimos hace una semana. Es que son diferentes, amigo, porque cuando empezamos el programa se escuchaba cómo se cortaba y se escuchaba que estaba mal, pues, la línea. O sea, no, simplemente se cortaba el audio y no se oía, no se podía entender, ¿no? Y eso, pues, era mal para el programa. Tenían que escuchar bien todos los que nos sintonizan, nosotros también aquí para poder captar también la idea que nos estaban dando, pero no, acá es como algo suena y algo se escucha como queriendo decir algo, lo que le llaman las psicofonías, ¿no? Entonces vamos a analizar eso, a ver si podemos checar ese enlace. Claro, por acá no puedo, porque andan espantados. Sí, no. Compañeros que dicen que vamos a sacar las energías en la noche, pero no, espero que no, ¿verdad? Ay, hay que recordar, como lo comentábamos, que estamos ya en la semana con más actividad, en estas dos semanas con más actividad en cuestión de lo paranormal, y bueno, pues no es la excepción, ¿no? Que ya se anden pues manifestando, más que nada. A los que nos dedicamos a esto del programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón, pues ya son las que nos presentes algunas entidades, ¿no? A través de los cuentos. Así es. Y sí, bueno, pues vamos a ver qué sucede en el que tenemos ya bien esa llamada. Pues tenemos una llamada, ¿qué te parece si la tenemos por aquí, Jaciel, de una vez? Pues vámonos a escuchar. En la línea telefónica tenemos a Axel. Axel nos sintoniza desde Estados Unidos, así que le damos la bienvenida a Axel. Axel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Axel? Sí, bueno, Axel. Ah, no sé qué tiene ahí el internet. Te voy a pedir un favor, Axel, nada más si quitas poquito la transmisión del internet, ya que debido está un poquito desfasado a través del internet. Solamente quédate en la línea telefónica para que nos podamos escuchar bien, amigo. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches, escuchamos. Axel. Sí, buenas noches. Te vuelvo a comentar, nada más, si puedes apagar poquito tu internet, la transmisión de internet, porque ahí está desfasado, y nos escuchamos en el teléfono, ¿va? Para no tener interferencia. No, pues ya nos colgó Axel. Pues ahí sí nos... ¿mandé? Nos colgó Axel, pero bueno. Ahí tuvimos algunos problemas debido a que él estaba escuchando a través del internet. Y pues sí, comentarles a ustedes que nos escuchan a través del internet, si nos están escuchando a través de ese medio del internet y van a llamar, apaguen un poquito la transmisión del internet, ya que el internet está un poquito desfasado y no nos podrá ser posible comunicarnos directamente. Así que, bueno, ahí está la recomendación. ¿Tenemos más llamadas también? No, amigo. Pues a esperar más llamadas. Pues ya escucharon a Saúl, ya les dijo que las líneas telefónicas están completamente disponibles, 15-20-009 y 15-20-799. Y nada, esperamos sus llamadas y también saludar a todos ustedes que están en sintonía a través del 103.3 del FM. También saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan a través de las transmisiones de redes sociales, Facebook, Radio San Miguel y Noches de Terror, Tierra y Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Estaba entrando una llamada telefónica, vamos a analizarla para darle entrada a esta llamada. Tenemos ya una llamada telefónica, en la línea está José. José, ¿cómo está? Muy buenas noches, lo escuchamos con mucha atención. Bien, ¿usted? Sí, te escuchamos. Tengo tres historias reales. A ver, cuéntanos la primera, José, te escuchamos. Bueno, estaba hablando de difuntos muertos y... estaba yo hablando de la gente que se murió o los mataron. Y acosté en el cuarto de mi hermano y pues estaba un vaso de vidrio y su cepillo de dientes. Y luego el cepillo de dientes se alentó y pues dijo, ay, se me asusté. Pero no sé qué estaba pasando ahí. ¿Esto sí sucedió en tu casa? ¿Dónde pasó esto, José? Sí, en mi casa. ¿Hace cuánto? Como hace 2 años, 3. ¿Comentas que se cayeron algunos objetos, vasos y qué más? Sí, estaba el vaso de vidrio estaba ese tío de dientes en el vaso, ¿no? ¿Y ahí en tu casa has sentido algunas vibras o algo? ¿Por qué pueda suceder esto, de que se caigan las cosas? ¿Has sentido alguna mala vibra en tu hogar o algo así? Pues, no, tengo mis gatos que se pegan solos, pero pues dicen que los gatos, que los gatos ven cosas, ¿no? ¿Es? Sí, así es, José. Y la otra es que sí, y venía de aquí de mi casa, pero aquí solo me maté a la Sierra San Rojo, de la San Rojo, fue por la Santa Cruz de la Paz, y donde pensé que era un globo de Campoya, pero no, los globos de Campoya nunca van para arriba, iban para arriba, perdón. Pero esto era como en lugar de ir para arriba, va de lado. Y se hizo así como si una bola. Pero en lugar de eso, vamos, se desapareció. Y yo conozco los globos de Campoya y todo. Y dije, ay. Y no, que rápido le corrí a mi casa, ya me vine. Eso dices que fue en el tramo de López Mateos hacia la Señor Rey. Ajá. ¿Eso cuánto fue? ¿Eso fue? Esto fue como hace un año, esto de la Santa Cruz de la Paz. Oh, okay. Y la tercera historia que le cuento, eso fue hace un rato que yo y mi amigo, que yo vivía en la San Rafa antes, en la San Rafael. Así es. Y veníamos, yo pues veníamos, ¿no? Estábamos mosquitos a las 12 de la noche, una venta especial pasó y nos agarramos una camioneta, nos subimos, nos fuimos de noche como a la 1, que ya traía su celular, pasamos al Jeep, ¿sí sabes dónde está el Jeep, no? Sí, sí, sí. Ahí y pasamos, pero salió una persona chiquita, pero pues, volteó a ver, viste una persona chiquita y fue de mi señor. Una persona chiquita, y no, pues, y éramos dos, y ya, pues, ya, nos venimos. Y no, pues, ya, asustados, pues, es que como que yo se ve ahí, pues, ahí se ve como una silueta. Ok. Y no, pues. Bueno, José, pues, agradecemos mucho tu llamada en esta noche, y bueno, agradecerte porque nos hayas llamado. Y que tengas buena noche, José. Bueno, pues continuamos con más historias de todos ustedes, los sanmiguelenses. Recuerden que las líneas telefónicas 15-200-09 y 15-207-99. Queremos escuchar qué les pasó a todos ustedes en este año 2022. Si tienen algo que contarnos y lo quieren hacer, las líneas están totalmente disponibles. Josué, ¿algo quieras comentar, Josué? Fíjate que tenemos por aquí algunas de las historias que nos han hecho llegar vía WhatsApp. ¿Qué te parece si le damos lectura a una de ellas en este momento, que nos dice así? Buenas noches, mi nombre es Andrés y soy de la Ciudad de México, pero serví como misionero en Celaya, San Luis Potosí y Aguascalientes. La historia que deseo contar me pasó en Celaya, en la casa de un miembro de la iglesia, exactamente el Día de Muertos. Estábamos en la sala platicando, que estaba junto al baño. Y mientras platicábamos, vimos que alguien entró al baño. pero nadie puso atención. Después de unos minutos, mi compañero quiso pasar al baño. Se esperó a que la persona que vimos que había entrado saliera. Y resulta que nunca salió. Entré al baño para ver qué pasaba y al entrar no había nadie. En broma, la dueña de la casa nos dijo que había sido un vecino de la casa de al lado. Me dijo que viera quiénes eran los vecinos y cuando vi por la ventana, vi que era el panteón. Era el panteón lo que estaba al lado de la casa. Bueno, pues ahí está esta historia. Agradecemos mucho a la persona que nos mandó esta historia. Nada más nos deja su número. Bueno, no lo vamos a decir, pero agradecemos mucho a la persona. Sí, nos decide por aquí. Andrés de la Ciudad de México. Así que agradecemos mucho a Andrés y recordarles a todos ustedes que, así como Andrés, nos pueden escuchar, nos pueden mandar todas sus historias escritas, psicofonías, pues todo el material que tengan que podrían haber recabado este año 2022, háganoslo llegar para analizarlo o comentarlo. Si es una historia, bienvenido el material, amigo. Muy bien. ¿Tenemos llamada en este momento? Tenemos a Mauricio de la Cieneguita. Mauricio, muy buenas noches. ¿Mauricio? ¿Presente? Sí, te escuchamos, Mauricio. ¿Mauricio? ¿Te escuchas, Mauricio? Ahí está, Mauricio. ¿Te escuchamos, Mauricio? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría contar una historia que me pasó hace poquito. ¿Te escuchamos? Yo trabajo en el servicio de seguridad privada. Sí. Más o menos ahí por el Infonavit La Luz. No sé si ubican por ahí, por el Insurgente. Nos pasó una historia, pues bueno, nos pasó algo personal a mí y a un compañero de trabajo, ¿no? A mí me tocaba estar en un rondín normal, ¿no? Que tiene que hacer uno por esos lugares. Nos tocó estar por ahí y pues di un recorrido y de repente escuché un grito medio extraño, ¿no? Sobre una mujer que se lamentaba mucho. Entonces, pues yo rápidamente me asusté y corrí hacia la caseta con mi compañero. Ajá, sí. Entonces, fui con él hacia la caseta y le dije lo que había escuchado, ¿no? Entonces, entre los dos decidimos salir a ver qué pasaba, ¿no? Porque, pues, como somos guardias de seguridad, tenemos que estar al pendiente sobre de lo que sucede hacia las personas que están por ahí, ¿no? Pensamos que nosotros que era algo que, pues, a una persona, ¿no?, que le había pasado. No sé, como se escuchaba un lamento muy, muy fuerte sobre una mujer, pensamos que había pasado algo muy extraño ahí con un residente o algo, ¿no? Entonces salimos y pues nada, ¿no? Nos regresamos y ya no escuchamos nada. Entonces de repente volvimos a escuchar ese lamento, pero esta vez decidimos salir otra vez los dos y de repente a lo lejos vimos como una sombra blanca. No recuerdo cómo se llama la calle, pero vimos algo extraño, una sombra blanca que pasó rápidamente. Fue un acto como de 3-4 segundos que la vimos pasar. Pues nos asustamos mucho y nos metimos a la caseta. Nuevamente volvimos a escuchar eso, pero esta vez mi compañero decidió grabar lo que estaba pasando. Yo ya no le comenté nada por lo mismo de que me sentí muy asustado y sobre todo esto, ¿no? Entonces él sí decidió volver a salir y grabar con su celular. Pero sí fue lo más extraño que nos pasó, ¿no? De escuchar esto. De hecho, él tiene un video. Bueno, yo también tengo el video de donde grabamos esto, sobre esta persona que gritó. Bueno, no tenemos la sombra cuando nos apareció, pero sí tenemos el video. No sé si por ahí tengan un contacto de WhatsApp para pasarles el video, que realmente sí se escucha muy aterrador y pues sí, sí lo pudimos grabar en video, ¿no? Sí, ahorita te pasamos el número. Y sabes qué, ahorita que nos comentas y que ustedes grabaron, no sé, ¿ese en algún momento lo compartieron en redes sociales también? No lo hemos compartido, ¿no? De hecho, tiene poquito que nos pasó, fue ahí en el Infonavit La Luz. Okay. Y de hecho se escuchan muy bien los gritos de esta persona, porque de hecho le comento, nuevamente nos volvimos a esconder, como le comento, yo salí a dar mi recorrido y pensamos que era una persona que estaba buscando ayuda o algo así, no sé, una pelea de pareja, ¿no? Pero yo regresé con mi compañero para pedirle apoyo, pero ya cuando volvimos a salir le digo que vimos la sombra blanca entre la reja, pero pues no lo grabamos con el celular, entonces nos regresamos muy asustados. Yo la verdad ya no quise salir, pero mi compañero sí fue el que dijo, otra vez escucha eso, entonces fue ya cuando empezó a grabar el video y él salió otra vez, entonces sí, la verdad sí, él sí pudo grabar el video y por eso le comento un WhatsApp para poder mandárselo, ¿no? Y lo pueda compartir en la página ahí en el Infonavit La Luz. Sí, lo compartimos. No, y fíjate, mi pregunta de si ya lo habían compartido antes o no, fue porque recuerdo, híjole, no sé si fue el año pasado o hace dos años, que también tuvimos un video de esta misma zona, en donde se escuchaba ese grito, pero fuerte, o sea, se escuchaba muy claro. Y nos decían que había como una cierta hora que en esa parte de la ciudad, pues lograban a veces escuchar este grito, este lamento. Entonces, por eso te preguntaba si ya lo habías compartido. No, sino ahorita lo compartes y lo ponemos también aquí el audio a través de Radio San Miguel para que la gente que está en sintonía del 103.3 pues también tenga la oportunidad de escucharlo. ¿Te parece, Mauricio? Sí, me parece muy bien. No, de hecho, tiene poquito que lo grabamos. No lo hemos compartido en ningún lado, pero sí, de hecho, se escucha muy claro cuando él sale y pues escucha el grito de... Pues ahora sí que de lejos. Y después se escucha muy cerquitas, ¿no? Entonces cuando mi compañero se asusta mucho y pues mejor se regresa a la caseta, ¿no? Porque ya ven que dicen que cuando ese grito se escucha de lejos es porque está cerquitas, ¿no? Más cerca, sí. Entonces es reciente eso. Mauricio, sí, es reciente, nada más... tiene más o menos como dos semanas que lo escuchamos. Entonces le digo, nosotros trabajamos ahí en un residencial que está ahí por La Luz. Ya ve que por ahí se escucha mucho la Llorona, entonces por eso le comparto esta historia, ¿no? Es que sí, sí dicen, y de hecho creo que era hasta el mismo lugar prácticamente en el que me indicas ahorita. Pero bueno, nada más no nos cuelgues, Mauricio, para ahorita pasarte el número al que nos puedes hacer llegar el video. ¿Te parece? Ok, muchas gracias. No me cuelgues, por favor. Sí, claro. Bueno, pues ahí está, escuchamos a Mauricio. Ahorita le vamos a proporcionar ahí el dato para que pues nos pueda compartir y compartamos con todos ustedes este audio, este video que nos hará llegar Mauricio en un momentito más para que estén bien al pendiente y nos digan ustedes pues qué es lo que se escucha en este video que nos van a mandar. No sé si tenemos llamada en la otra línea telefónica, todavía no. Bueno, pues entonces para que vayan apuntando el teléfono, ahorita tenemos pues las líneas con alguna llamada. Por ahí estaba Mauricio, pero ya en este momento ya le proporcionamos el dato para que nos haga llegar ese video y nosotros compartir el audio con ustedes aquí en el 103.3 del FM y en redes sociales. Bueno, pues lo estaremos subiendo también el video. Los teléfonos ya lo saben, 415-1520009 y 1520799, por supuesto poniendo antes el 415 antes del número, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están los teléfonos. 415-1520009 y 415-1520799. El WhatsApp es el 415-133-6408 y que, bueno, pues en este momento también quiero compartir con ustedes otra historia, un relato que nos hacen llegar también por esta vía WhatsApp y nos dicen así: buenas noches. Les quiero contar una historia de hace como dos años. Estaba poniendo la ofrenda de Día de Muertos. Eran como las 4 de la tarde y la puerta de mi cuarto quedaba a un lado y como mi puerta tiene el pasador por fuera, yo acostumbraba cerrarla y empecé a escuchar ruidos y como si alguien se quisiera salir del cuarto. Tocaban con mucha fuerza la puerta y al escuchar eso, yo le hablé a mi mamá, le comenté, ella fue a ver y seguían tocando la puerta. Lo que me hizo fue abrirla y no había absolutamente nadie. La volvimos a cerrar y nuevamente empezó a pasar. Empezamos a rezar y mejor dejamos la puerta abierta. De hecho, esa habitación, que es mía, siempre han espantado. Un día mientras dormía, me dio la sensación de voltear hacia donde estaba la puerta. Y vi una viejita sentada, tapada con un rebozo, y me dio mucho miedo. Me volteé, y al voltearme, vi como un gato negro saltó de mi cama. En una ocasión, me puse a regar agua bendita y a rezar, y en la noche me intentaron ahorcar. Mejor optamos por traer a un padre, y ya no volvió a pasar nada. Bueno, pues este relato también nos lo hacen llegar vía WhatsApp, así que si ustedes quieren compartir algo, alguna historia también escrita, pues la pueden hacer llegar al WhatsApp de Radio San Miguel, el 415-133-6408. Y en este momento las líneas telefónicas también están disponibles, las cuales son el 415-1520009 y el 415-1520799. En esta noche un saludo para la señora Araceli Sánchez, que ya se puso en contacto con nosotros y manda saludar a todos los radioescuchas. Y saludos a Josué, a Saúl, a Elías, a todos los que conformamos este gran equipo de Noches de Terror, Tierra y Panteón, y que ya está preparando algunos regalitos, amigo. Sí, señora Araceli, ya me habían pasado el dato por ahí que nos comunicáramos por ahí con usted para ver lo de los detallitos, esos regalitos, esos alfeñiques tan bonitos que usted realiza para compartir con algunos de los radioescuchas que seguramente estarán disfrutando muchísimo pues el día que hagamos alguna dinámica para dar estos detallitos que usted hace llegar desde hace ya algún tiempecito a este programa de Noches de Terror. Así que muchas gracias, le agradezco de antemano, señora Araceli, muchas gracias por tomarse la molestia de compartir con los radioescuchas y con nosotros aquí en cabina. Tenemos llamada en este momento. Así es, Josué, tenemos una llamada en esta noche y en este momento se comunica Aldo. Aldo, muy buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches. Quisiera contarle una historia de que cuando yo era pequeño, ¿verdad? Cuando tenía 6 años. Ajá. Había 7 duendes que me sacaban para el patio, o así un mes, día tras día. Y había un duende malo que no me quería. Entonces mis papás decían que porque yo me salía las noches. Hasta que ellos vieron, y bueno, mi hermano mayor vio que los duendes estaban jugando conmigo, y los duendes buenos corrían al duende malo. No sé por qué no me quería. ¿Eso en dónde fue? Eso fue aquí, donde vivo, aquí en la San Rafael. ¿Y cómo era que estaban esos duendes ahí en tu casa? O sea, te lo pregunto porque hay gente que de verdad le gusta el tener esos llamados elfos, que son como si fueran muñequitos, pero ¿cómo es que estaban ahí esos duendes en tu casa, o cómo los veías tú? Simplemente me iban a despertar en la noche, eran las 2, 3 de la mañana, y diario me iban a sacar, y me sacaban al patio, y yo estaba jugando con ellos, pero como les digo, siempre había uno malo hasta la esquina de la otra casa, en una barda, que pues no me quería. Ajá. Y los duendes buenos que estaban conmigo lo alejaban para que no me hiciera daño. Fíjate, me dices, tú tenías 6 años aproximadamente. Uh-huh. ¿Tú crees esos duendes vivían ya ahí en tu casa o llegaron en cierto momento? ¿Tú qué crees? Yo creo que viven todavía porque todavía creo en ellos. Porque hace poquito vi uno. ¿Puedes describirle a los radioescuchas cómo es un duende? Los duendes son pequeños. Son nobles. Los buenos son nobles. Son personas pequeñas. Son cariñosas. Pero los malos, el malo que me seguía y que no me quería, tenía cara fea, sin pelo. Y los demás, los buenos, son con ropa normal, pero son pequeños. O sea, como, pues sí, son personas chiquitas. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué te hacía el duende malo? Simplemente él quería jugar conmigo o hacerme cosas malas, pero los demás duendes buenos no lo dejaban. Te protegían. Ajá, y siempre estaba alrededor de ellos. Okay. Y ¿hasta qué momento tú recuerdas que veías a esos duendes? ¿Llegó un momento en el que a lo mejor creciste y ya no los volviste a ver? ¿Hasta ahora que nos dices, bueno, ya volví a ver uno? Simplemente cuando mis papás fueron y me llevaron con alguien y me dijeron que esos duendes me querían dar dinero. Pero tú no sabes, por ejemplo, ellos nada más iban en la noche, te sacaban, dices, jugabas con ellos, pero en el día no los veías. No, solamente en la noche ellos me sacaban, yo jugaba con ellos, y mis papás se dieron cuenta también de esto, mi hermano, mis tíos. Yo les decía que por qué me metían, que estaba jugando con mis amigos. Hasta que yo les dije, es que ya está uno que me quiere hacer daño. ¿Qué edad tienes ahora? Yo tengo 36 años. ¿Y cuándo fue la última vez que viste uno? Hace aproximadamente 2 semanas. O sea, apenas hace unos días. ¿Y qué piensas? ¿Has pensado buscar el tener otra vez contacto a lo mejor con ese duende que viste? Esta última vez que lo viste, ¿qué pasó? ¿Lo viste y se fue? ¿Se acercó a ti? ¿Tú intentaste acercarte o algo pasó? No, simplemente me dio curiosidad de acercarme a él, pero él le corrió. Ajá. No tengo que... Híjole, se nos cortó ahí la llamada. Era Aldo, ¿verdad? A ver si ahorita retomamos la llamada con Aldo, pero en este momento ustedes escucharon, se cortó. Y vamos a ver si se retoma la llamada. Estaba bastante interesante lo que nos estaba contando. Sí, la verdad es que sí. Aldo. Y bueno, tú, Saúl, creo que a ti te gusta también un poco ese tema de los duendes. Le conoces un poco, ¿no? Así es. Sí, para mi ver, lo que pudo haber sido el duende malo, pudo haber sido un troll. Porque así como él lo describe, sí están un poquito feitos. Igual, una recomendación para él, si quiere llegar otra vez a tener contacto con ellos, como rendo de paz, de que sepan que es él ya de grande con lo que jugaban de niño, pues que les ponga agua, dulces y juguetes. Que les diga, aquí está para que ustedes jueguen, soy esta persona que de niño jugaba con ustedes. ¿Me das tu nombre, por favor? Y esperemos que seguir siendo amigos. Vale. Tengo una llamada. Es una ofrenda de paz que se le pone a ellos para que igualmente lo sigan cuidando a él. Ok. Bueno, pues ahí está. esto que nos platicaba Aldo, ahora de los duendes, son temas diferentes, la verdad, los que tenemos en cuestiones paranormales, ¿verdad? Este es uno de ellos, el de los duendes. Vamos con otra llamada más que tenemos en este momento. Así es, tenemos una llamada más en esta noche. Tenemos a Elena. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno, Elena. Quería contar una historia que me pasó hace tiempo, cuando estaba más joven. Trabajaba en restaurantes en el centro. Yo soy de la San Rey. Entonces, en ese tiempo yo estaba pasando como por mucha depresión. Un compañero me regaló una Biblia. Y pues yo así pensaba muchas cosas por malas. Cuando uno está mal, empieza a pasarte cosas por la mente y todo. Entonces empecé a leer la Biblia y ya era noche. Entonces empecé a leer la Biblia y de rato me quedé dormida. No sé si es que hace poquito, bueno, ayer antier, algo de así como de los sueños. Entonces yo me quedé dormida. No sé si era como un sueño o unos sueños que son como reales. Entonces me quedé dormida, tenía prendida la tele y de repente entre mis sueños empezó como estática. Y yo me vi en mi cama, y vi la tele en la estática. Y de repente vi que se abrió la puerta de mi cuarto. Entonces entró una persona alta. Y en ese momento pensé que era una de mis hermanas. Y la persona me dijo, ya vámonos. Y yo me quedé así, pensé que era mi hermana. Y dije, ahí voy. Nada más le dije así, ahí voy. Entonces en eso me rodé en mi cama. O sea, yo en mi sueño, no sé si era la verdad, pero me rodé en la cama para pararme. Y que entró un niño. Como con unos 5 años, le ve como un shortito. Nada más le vi de aquí de la parte del short para abajo, y yo pensé que era mi hijo, ¿no? Era un hijo de esa edad. Entonces, pues yo le dije, gordo, le dije, ¿qué haces despierto? Porque me empezó a acariciar el cabello. Yo estaba acostada y me acarició el cabello. Entonces, en eso me agarró de la cabeza, de la nuca, y era como una fuerza, como de algo que no era de este mundo, como si fuera un demonio, me alzó. Entonces yo dije, esto no es mi hijo. Entonces empecé a retar en mi sueño y recé, y le pedí mucho a Dios y que me despierto. Entonces cuando me desperté, estaba la tele en estática y estaba apagada la luz. Entonces me paré corriendo y encendí la luz de mi cuarto. Y entonces mi cuarto tiene una ventana que da hacia la calle. Y cuando la encendí, tengo un perro, el perro aullaba y chillaba. Y entonces, pues me asusté. Y entonces en eso la ventana, y ya como si alguien caminara afuera, como si arrastraran piedras, como si fuera alguien flotando. Pues me dio mucho miedo y yo no me asomé por la ventana, pero bueno, esa es mi historia. Sí. Esa es mi historia. No sé si quedan así. Pues es que es lo que te iba a comentar ahorita, o sea, tú dices fue un sueño, así lo sentiste, pero despiertas y pareciera que... Y aullaba el perro, ajá, que era verdad, ajá. Y bueno, ya de ahí, pues la verdad ya me daba mucho miedo dormir, porque yo entre mis sueños, o sea, son como sueños, pero yo me veía acostada, o sea, yo veía así todas las cosas que estaban a mi alrededor, como si yo estuviera ahí. Y de repente pasaban cosas como la gente que me hablaba en otro idioma o niños que cantaban y se burlaban y me decían así como de, no creas en Dios, no, ¿tú por qué crees así? Entonces trataban de confundirme, entonces eso yo rezo y despierto siempre y pues ya despierto, a veces que despertaba en el mismo sueño y volvía a despertar otra vez como 2 veces. Entonces llegó un momento en el que yo ya no quería... Ya me daba miedo dormirme, me tardaba en dormirme porque a veces sentía como si me hubiera muerto. O así en mis sueños pasaban cosas, pues que me decían, me hablaban en estos idiomas, me decían cosas como si fueran demonios. Oye, ¿y fue esto a raíz de que tú empiezas a leer la Biblia? Sí, fue de que, porque yo tenía como mucha depresión, entonces, pues si yo, porque ustedes, como que yo quería suicidarme, ya no quiero vivir esto. Entonces como muchos problemas que venían así y un compañero me dio una Biblia, entonces fue como de que yo empecé a leer esa Biblia y me pasaban así cosas, me empezaron a sufrir cosas así. ¿Quieres comentar algo, Saúl? ¿Te siguen pasando estos sueños? No, ya no, ya. Ya no, ya tenemos... Bueno, eso era cuando era más joven. De hecho, lo que... Pues sí, cuando lo vuelvo a recordar, pues sí, me emociona la serie. Porque fue así como muy real. Bueno, cuando entró el niño, porque yo no lo vi, fue así como que me empezaba a acariciar el cabello, de repente me alzó así, pero con una fuerza como de una persona muy grande, alguien que tenía mucha fuerza, y me jaló hacia arriba del cabello. Entonces cuando yo me desperté, viví la estática y prendí la luz, y el perro aullando, y sí oí, la verdad, oí afuera en la calle como que alguien se arrastraba, como que arrastraban las piedras, porque las calles de las anillas están hacia abajo. Entonces, ya como que arrastraban las piedras, como que alguien caminaba afuera. La verdad ya no quise asomarme porque eran como las 3, eran como las 3 de la mañana, de hecho, porque vi el reloj. Por ejemplo, eso que dices de la televisión, ¿cómo es que estaba prendida? O sea, ¿tú la habías dejado prendida tal vez? Sí, yo la tenía prendida. Yo la tenía prendida, pero no la tenía así en estática, como que se le sacó la antena y empezó de... Y como la tenía recio, pues yo creo que fue lo que me despertó. O sea, ¿no tenía señal de nada? No, de nada. Y de hecho yo me dormí con la luz prendida y pues estaba la luz apagada. Híjole, pues es que es muy interesante cómo lo cuentas, como ahorita que lo estás platicando, creo que lo sientes. ¿Cómo sentiste ese momento en el que pues sientes una presencia que te toca? Y en otros sueños que tuviste, que tú veías, te veías ahí en tu cama, y cómo sucedían otras cosas, pues... Sí, porque de hecho volví a tener así otros años donde estaba igual acostada y veía que entraba una persona, pero nunca les veo la cara, o sea, nada más veo como que entra un bulto, como si fuera una persona, pues yo digo, pues alguien que conozco, pues en mi sueño, ¿no? Me veo acostada y veo que entran, y de repente, o veo un niño que entran, pero no se les ve la cara y de repente se carcajean, o dicen así como cosas como que murmurean, así como que... como si fueran demonios, porque te dicen así cosas, como yo sí creo en Dios, ¿no? Yo creo mucho en Dios y todo eso, te dicen como, Él no te va a ayudar, Él no te va a salvar, o sea, ¿tú por qué crees en eso? O así. Entonces yo me asusto mucho cuando veo eso y empiezan a hablar así, o en otro idioma, o dicen cosas, y en eso es cuando siempre despierto. Por eso yo no quiero, así como que ya no quería dormir, yo así a veces tardaba bien a todo dormirme porque me pasaba eso en mis sueños. Yo decía, porque yo veo eso en mis sueños, porque me hablan así, y ya no quería dormir. Pero pues ahorita ya, pues ya tiene tiempo eso, ya se lo había olvidado. ¿Hiciste algo para que dejara de pasar esto, o alguna recomendación que te hayan hecho? Y te pregunto por qué, porque ahorita el que veo algo intrigado así con lo que nos estás platicando es a Saúl, y sobre todo cuando nos empezaste a decir de que escuchabas voces, escuchabas algunos mensajes en otros idiomas, Saúl se quedó así como que algo raro pasa ahí. Pues yo la verdad, pues sí, en mis sueños sí, yo les contestaba, sí, yo sí decía, no, yo creo en Dios y yo le pedí a Dios, no, a mí no me van a confundir, yo creo en Dios y así yo le pedí a Dios, ayúdame, Dios, sálvame, San Miguel Arcángel, y en eso fue, estaba. Pero entonces como que era algo como que trataba de confundirme a mí por lo mismo que estaba como en depresión, como algo que se estaba acercando, algo malo que se estaba acercando a mí. Pero fue a raíz de que yo empecé a leer la Biblia, como que empezaron esos sueños. ¿Qué puedes comentar, Saúl? Porque es como si fuera el que le llaman el sueño astral. ¿Cómo? Parecido al sueño astral. Lo que pasa que ella cuando no cae en depresión, pues sí, piensa muchas cosas en suicidarse, en matarse. Pero aquí el caso es de que ella estaba, digamos, que obteniendo un don, donde ella puede ver o viajar al mundo de los no vivos. Por eso ella veía a esas personas, a esos niños, no les veía el rostro. El idioma que ellos hablan, pues es un idioma, ahora sí que de muertos. Aquí el chiste para saber si realmente estabas en ese mundo, pues es si llegabas a ver alguna luz blanca o algún tipo de candelero. No, pues nada más veía así como, bueno, o sea, veía las personas cuando entraban, pero nunca, niños y una persona grande siempre, pero nunca les veía la cara. Okay, sí, entonces sí estabas ahí en ese, en el, uno de los cuatro mundos, se supone que cuatro mundos en la región espiritual. De hecho, bueno, mi mamá me había contado porque yo le conté a ella, yo ya no duermo porque, ya no descanso porque me da miedo cuando duermo porque siento que empiezo a soñar cosas que no quiero soñar y luego me despierto, entonces ya me quedo despierta y ya no duermo. Entonces mi mamá me contó que mientras mi abuelo, él curaba gente, según era como chamán o algo así, y me dijo que él hablaba con gente así también. Pues con muertos, con espíritus que lo ayudaban a curar a las personas, que eran dos, que era un militar, creo, y un indio, hasta me dijo el nombre. No me acuerdo de uno que se llamaba Joaquín Prima Blanco, porque mi mamá dijo que siempre que me sintiera mal le hablar a él para que me cuidara. Pero que siempre que yo me sintiera así, que algo malo estaba tratándome de pasar, que yo le hablara a esa persona para que él cuidara de mí. ¿Cómo era el nombre? Que era como un indio, Joaquín Pluma Blanca. Que dice que era un indio que de mucho antes, que es como un ánima, pero un ánima buena que cuidaba a las personas. Ajá. Era como de mis ancestros, pues. Sí, así es. Así como tu abuelito curaba, entonces tú puedes llegar al tener el don. Y si no, tener mucho cuidado porque tus hijos pueden heredar el don de curar a las personas. No es tener cuidado, sino que llevarlo por el buen camino. Porque hay muchas personas que se desvían por el mal camino y empiezan a hacer muchas travesuras que no deberían de hacer. O sea, desarrollarlo de una buena forma. Así es. Bueno, pues esa es mi historia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Y me recuerda su nombre de... Elena, ¿verdad? Elena. Muy bien. Elena, muchas gracias. Ya nos colgó por ahí, pero ojalá que nos esté escuchando y le agradecemos nuevamente. Vamos a ir un corte. Regresamos. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM. 103.3 en FM, en el internet www.xsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como SQ Radio SMA. Envía tus mensajes al WhatsApp de Radio San Miguel al 415-133-6408. En San Miguel son las 11:03. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular.

Dentistol. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo, Clínica Dental San Antonio. Pues ya estamos de regreso, ya estamos aquí en su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y ya tenemos una llamada ahorita en espera, que vamos a platicar ahorita con el señor Guerrero. Pero antes déjenme decirles que ahí en La Chope, si saben dónde está La Chope, ¿no? Y se pone a todo dar por ahí en La Chope. Y están invitando para el próximo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, para que vayan a tomarse la foto ahí en la ofrenda que estarán realizando y llevarse un bonito recuerdo, pero además un trago de cortesía, ¿verdad? Que va ahí de regalo para los que visiten. El 2 de noviembre se va a estar presentando ahí la banda de Mavericks, los Mavericks, que estarán de 8:45 a 10:45. Así que bueno, pues también pueden ir a disfrutar de todos los deportes de la Liga MX, ahorita que ya son las finales de la NFL y la Champions. Así que bueno, ya lo saben, ahí en La Chope, los están esperando, nos esperan a todos para celebrar y pues vivir un ratito agradable en este lugar, en La Chope. Ya saben, eventos especiales por ahí el 31, 1 y 2 de noviembre, para que vayan a tomarse la foto ahí en la ofrenda y bueno, pues se pueden llevar ahí su regalito, que va a ser un trago de cortesía, ¿verdad? Ya lo saben, en La Chope. Así es, agradecemos mucho a La Chope por confiar en ese proyecto Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Y creo que fue la segunda llamada que tuvimos con la persona que pudo observar y escuchar a la Llorona en la parte alta de San Miguel de Allende. ¿Ya lo tenemos? Pues ya no lo envió. ¿Quieres que vamos a escucharlo? ¿Les parece si lo escuchamos antes de la llamada o ya? Vamos con el audio, si quieres. ¿Dos llamadas? Sí, sí. Está cortito. Ahora vamos a escuchar el audio rápido y después lo volvemos a repetir. No mames, otra vez. Uy, mamá. Pues es que se me corta café. Déjame ir por el carro. No, mi madre no me ocupa ya. Vamos a ver. Bueno, pues ya lo escucharon ahí ustedes y de verdad que es muy claro este audio. Como se escucha, me decían ahorita Saúl, Jaciel, es muy parecido al que se escuchaba en las cámaras de seguridad que fue por acá en la Santa Julia. En la Santa Julia, ¿verdad? En la Santa Julia. Es muy parecido y es también muy parecido al que les decíamos, ya habíamos escuchado en algún momento, que fue grabado ahí mismo en esa parte del Infonavit La Luz, por donde está, que es Residencial La Luz, ¿no? Residencial. Es Residencial La Luz. Entonces, por ahí hay otro audio. Ahorita tal vez lo volvemos a poner y platicamos un poquito más de este audio, pero vamos mientras con una llamada que teníamos por ahí al señor Guerrero. José. No, a José primero. Ok. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Mira, nada más te voy a pedir si le puedes bajar ahí tantito a tu radio o donde estés escuchando y la comunicación la tengamos simplemente por el teléfono. A ver, dame un segundo, por favor. Sale. Bueno, pues ya estamos ahorita nada más esperando a que José nos empiece a platicar su historia. Tenía por ahí un poquito alto el audio, entonces se iba a hacer un rebote ahí medio extraño. ¿Ya estás por ahí, José? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos cuentas? Pues antes que nada, felicidades por el programa, de que cada año siempre estamos a ver pendiente. Muchas gracias, José. Ustedes hacen este programa también. Gracias. Pero les quiero contar una historia de cuando, bueno, hace algunos años trabajaba yo ahí en Plaza de la Luciérnaga. Estaba ahí en el área de vigilancia, en lo que era circuito cerrado. Casi sí. Por esas fechas, pues pasando esas fechas, pues era como un día común, normal. Por ahí por las, ¿qué serían? 2-3 de la mañana, por ahí por las cámaras que dan hacia un costado de Sariana, por ahí logro notar una que era un tipo de bruma, uh-huh, que iba así sobre el camino que va ahí a un costado de Sariana. Iba justamente atrás, como al centro del pequeño estacionamiento que está ahí, y ahí se mantiene un rato. Después, ya me percato sobre la cámara, la enfoco y se ve así como si fuera humo o una bruma. Ajá. Después se mantiene ahí unos minutos y como que sube, o sea, como si diera vuelta, como un tipo de remolino, y sube, cuando pues enfoco la cámara así directamente, y de repente desaparece. Y pues ahora sí que al siguiente día como que no le tomé mucha importancia, así como pues ya tenía también sueño y como que lo dejé así, pero sí tenía así como que la espinita de que habría sido. Al día siguiente cuando entró en turno, pues así que por curiosidad reviso lo que son las grabaciones y resulta de que pues en la hora que era, pues en la grabación no salió nada. O sea, ni la bruma se acercó, ni la forma de remolino. O sea, no salió nada en la grabación. Pues así que me quedé medio pues, como extraño. Dije, pues si vi la bruma que subió, que pasó, que estuvo ahí, y resulta que la cámara no grabó nada. Y o sea, hasta te hizo hacer el movimiento para seguir la bruma. Exactamente, sí, porque como son así que cámaras igual movibles y de enfoque, pues sí, se vio, o sea, la vi por la cámara perfectamente que fue como una bruma o un tipo humo blanco, pero al día siguiente que revisé la grabación, no estaba. Ajá. Como que pues, se me hizo como algo extraño, pero pues eso fue lo que me pasó y fue más o menos como a las 2-3 de la mañana. Pero esa parte pues da lo que es al monte de entre la Plaza La Luciérnaga y el estacionamiento La Luciérnaga. Ajá, sí. Pero pues sí les digo, no, pues allá no supe qué sería, no tuve como que una explicación lógica a lo que pasó. Digamos que eso fue pues al igual, pero pues sí se vio así como que muy extraño porque, o sea, más o menos iba como a la mitad del camino entre lo que es la barda del estacionamiento que está ahí en frente al puente y la barda de Soriana. Entonces iba más o menos como en medio y llegó hasta la mitad, justamente al centro del estacionamiento donde llegan pues, ahí los trailers o donde descarga la mercancía, y de ahí subió, pues, subió él, más o menos las cámaras tienen como unos de 10 metros más o menos, y subió más o menos a la misma altura y desapareció. Y sí, como dices, es algo extraño. Algo extraño. Pero... Oye, está otra vez ahí el rebote del radio, José. Ahí está, creo que ya. Sí, es algo extraño como lo dices. Ahí ya se escucha mejor. Ahí está. Perfecto. Sí, mira, te decía, es algo extraño, como lo dices, el que no hayas captado. Bueno, tú lo viste, pero no se capturó nada. Y... digo, es extraño, pero hay gente que le ha pasado hasta con los mismos celulares que dicen, es que yo grabé, yo el audio lo escuché, pero no, al checarlo ya en la grabación, no hay nada. Sí, sí, sí, es algo como extraño, porque pues sí, digo, o sea, más o menos pasó. No sé fue lo que pasó, pero al revisar la grabación, pues no vi nada, no visualicé nada. Ok, José. Algo más que te haya sucedido por ahí, y ahora fíjate que hemos tenido contacto con muchas personas que se han dedicado a la cuestión de la vigilancia y nos han contado de este tipo de cosas. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Parece que ya se había cortado. Sí, pues sí que hay compañeros que trabajan pues al igual en vigilancia nocturna o algo así, pues son como que a los que más les pasa algo similar. Sí. Muy bien, José, pues muchas gracias. Sabe, pues sí, eso fue lo que me pasó. Pues gracias por llamarnos y compartirlo con todos los radioescuchas. No, gracias a ustedes. Excelente noche. Gracias, José, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Tenemos otra llamada, ahora sí es el señor Guerrero. Señor Guerrero, ¿cómo está usted? Bueno. ¿Cómo está, señor Guerrero? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos va a platicar? Pues, antes que nada, felicitarlos por el programa que ha tenido mucha audiencia. Muchas gracias, señor Guerrero. Ok, bueno, pues... yo lo que tengo que platicarles es algo que sucedió en el año de 1999. Ajá. Fue un primero de abril, jueves santo. Sí. Eran como las 9 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, cuando yo me encontraba trabajando en un en un reclusorio. Ese día en turno me tocó estar de guardia en una de las torres que vigilan el centro de readaptación. Ajá. Esa torre colinda con un bordo que se encuentra en la parte trasera, como por pavimento de la andeta por ahí, pero en ese bordo siempre se escuchaba como escuchaba un caballo, veíamos una persona, y pues no sé, creo que hasta la fecha por ahí todavía han visto algo. A mí lo que me sucedió ahí fue que ese día tuvimos una revisión de armamento y se a la hora de revisar el arma y tuvo un accidente y se percutió el arma en la pierna, en la femoral. Uh-huh. Se hicieron medidas de seguridad, se quitó cartucho, el cargador, se contaron los cartuchos que deben de ser, bajo una supervisión de una persona que estaba encargada de armas. Entonces, a la hora de quitar un seguro para poder hacer las medidas de seguridad del arma, se me preparó. Me pegó en una femoral. Ajá. La femoral pues es una arteria, como todos sabemos, muy delicada, vital. A mí se me hacía en B, me pegó en me, me, me deshizo una pierna, pero me dejó, me hicieron un ligamento. Pero yo cuando me pasó eso, yo caí al piso y pues quedé, o sea, ya no supe nada de mí. Escuché, vi muchas imágenes de santos que nunca supe qué santos eran, bastante gente, y ahora sí, literalmente, como cuando lo dibujan en las películas, entre las nubes, siluetas, como con velos, y un zumbido muy fuerte, y yo me pude ver tirado ahí, pero me recuerdo así muy vagamente. Me auxiliaron, un torniquete, me trasladaron a un hospital hasta la ciudad de Lenza. Yo estuve, no sé, una semana como en coma, dormido. Cuando yo desperté, volví a ver imágenes en un hospital grande, pero ya no supe qué pasó ahí. En esa torre cuentan que dos, tres años antes de que se construyera, ahí cayó una persona, un trabajador, sobre las varillas, y pues al parecer falleció, y pues sí, que esa persona andaba penando también por él. Y eso es lo que le puedo platicar, más o menos. Híjole, señor Guerrero, pues es que me he quedado así, sin palabras, imaginándome el momento en el que usted estaba pasando, y como dice, pues fue un momento entre la vida y la muerte. Sí, efectivamente. Pues no sé, yo soy de las personas que no les gusta ir a los panteones, no creo, o sea, ¿por qué visitar a un difunto en el panteón y no buscando y llevarle flores, cerrarle la tumba y todo? ¿Por qué no verlos cuando están en vida? ¿Por qué no buscarlos cuando están en vida y no cuando ya están dentro de? Sé que todos vamos para allá, pero pues ahora sí que son cosas de tradiciones, ¿verdad?, que tenemos, y pues ahora sí respetarlas. ¿Algo cambió en usted después de este evento? Pues le puedo decir que sí, se valora mucho la vida en que uno está. Yo quiero pensar que me fui al más allá. Ahora que las películas de ficción y todo no las hacen por hacerlas, yo me vi ahí tirado, me vi secado, me vi, pero recuerdo así muy, muy, muy vagamente muchas siluetas, muchas imágenes de santos, de ángeles, no sé, no me puedo explicar qué, pero como entre humo, entre nubes. Pues es algo que sí, es como al más allá y regresar otra vez. O sea, estuvo en otro lugar prácticamente. Se podría decir que así fue. Se puede decir que así fue porque, te repito, estuve en coma, ya no supe qué pasó después de mí. Y lo, pues aquí lo más congruente fue que fue en una fecha, se puede decir que un poco especial, porque fue un primero de abril y fue un Jueves Santo. Este Jueves Santo no había doctores, todos de vacaciones, no había gente que asistencia médica, y pues decía más de hace 25, 26 años. Sí, ya es bastante tiempo. Fíjese que yo una vez tuve la oportunidad de platicar con una persona que pasó por una situación también médica y vivió algo similar. Esta persona me cuenta que él sí vio esa como esa luz, como ese, digamos, el túnel que como También hasta usted lo comentaba, ¿no?, en las películas o en diferentes relatos se dice esa luz del final del camino, ¿no? Exactamente. ¿Usted? ¿Perdón? Sí, así como usted lo está platicando. ¿Lo vio también? Sí, o sea, algo al final, o sea, fue como viajar a un infinito. En este momento que uno empecé a escuchar un zumbido muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y las voces de mis compañeros diciéndome cada vez más se fueron retirando, fue cuando yo entré a otra etapa. Y ya no supe qué pasó, pero sí vi muchas siluetas, muchas imágenes. ¿Y eso quedó en su memoria, en su recuerdo hasta que, bueno, salió nuevamente del coma? Pues sí, ya después del coma y todo, pues sí, traté de recordar, pero no podía decir qué era lo que me había pasado. Otra cosa muy rara, muy cuando se hicieron los peritajes, nunca encontraron el castillo del arma, nunca se encontró el castillo. El arma se mandó a Sedena y todo, y el arma está en perfectas condiciones. O sea, como si no se hubiera disparado. Exactamente, sí. Sí, porque hay una medida de seguridad que a esos cartuchos se les metía 15, bueno, esos cargadores 15 tiros, y el supervisor de armamento contó los 15, y ya se supone que no tenía nada. Se empezaron a hacer una seguridad para desarmar y darle mantenimiento. Y esa posición, o sea, ahí se disparó. Es algo inexplicable. Pues algo difícil de explicar, señor Guerrero. Sí. Pero sin embargo usted lo vivió y esta noche, pues, decidió compartirlo con nosotros. Sí. Pues muchas gracias, señor Guerrero. Y agradecemos también el que usted, pues, esté muy bien y que, pues, en este momento esté aquí con nosotros para contarlo y compartirlo con los radioescuchas. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto saludarle. Igualmente. Gracias. Bueno, pues, híjole, bastante interesante lo que nos platica en esta noche el señor Guerrero. Y pues con esto vamos a dar paso a la siguiente llamada. Y tenemos por aquí a Luis Hernández, ¿verdad? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Luis? Se cortó la llamada. Tenemos otra. Vamos a ver si en este momento tenemos ya por aquí el contacto con Luis Hernández, que ya está ahí esperando en la línea. ¿Sí? Ok, Luis, ¿cómo estás? Yo creo que es el otro amigo. Ahí está. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. No, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti también por estar ahí en la espera de que entrara tu llamada al aire. No, muchas gracias. Pues ahora sí que la historia que quiero contar, ocurrió hace tiempo, con una persona, podemos decir que ahorita es una conocida. Okay. Bueno, mira, esto pasó casi unos que te gustarían 7 años. Con esta persona salí a dar la vuelta normal, ¿no? Recorrimos lo que fue San Juan de Dios, Canal, hasta llegar al jardín principal, el parque Benito Juárez, ¿no? Uh-huh. Al momento que los dos decimos vámonos de aquí, agarramos lo que es el chorro y la calle que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es la de la Plaza de Toros. bueno, esa calle. Esa calle que va directo a Correo. Esa ajá. calle, bueno, al momento le digo a la chica, mira, esa muchacha viene detrás de nosotros, se ve un poco rara. Literal, no se le veía la cara, por decirlo así. Uh-huh. Y eso que te gusta, que serían como las 8 de la noche. ¿Okay? Llegamos a lo que es el restaurante Pegaso. Y al momento que nosotros damos la vuelta, bueno, a voltear, enseguida la muchacha desaparece. Estamos a un poquitos metros de que tú dirías se metió a una casa, no sé, se cruzó de calle, la verdad no sabemos, pero enseguida que nosotros dimos la vuelta para ver a la muchacha, uh-huh. desaparece. Se nos hizo un poco raro, y hasta el momento, bueno, ya no le habla a la chica, pero hasta el momento a mí me queda la duda que qué fue, ¿no? No había mucha gente, ahora sí como gente, éramos nomás la chica, yo y la otra muchacha. Y hasta ahorita el momento se me hace una cosa muy extraña. Nunca me había pasado cosas hasta ese momento. Y de ese momento en adelante, cosas que uno no sabe ni por qué pasan, ¿verdad? Que no sabes ni por qué pasó, y por lo que nos dices, yo creo que sentiste una energía que no te gustó, que iba atrás de ti. Sí, y de hecho por eso le dije a la chica, voltea, siento que alguien nos persigue, no sé. Y al momento que le volví a decir eso, desaparece la chica. Entonces sí fue una cosa muy, muy rara. Y como te digo, ¿no? De ese momento en adelante, bueno, yo fui chofer, viajé por muchos lados, y así como tengo de más, ¿no? Por lo mismo de las carreteras. Pero la que me sorprende de aquí, más que me sorprende de aquí, es eso. ¿Qué pasó con la chica? ¿Quién era la chica? O sea, eso es lo que ahorita, hasta el momento, por decirlo, me causa esa duda. ¿Y con quién ibas? Vio lo mismo, o sea, alguien que iba atrás de ustedes, pero nunca pudieron verle al rostro. Sí, vamos, los dos juntos, ella vio también lo mismo, nos quedamos así como de... quisimos evadir la idea de que era una, por decirlo así, un fantasma. Ajá. Quisimos evadir como diciendo, pues se cruzó la calle y no vimos a dónde se fue. ¿Y en qué momento fue que tú sentiste que los estaban siguiendo? ¿Desde el parque? Altura, no, cuando sentimos a la chica a la altura de la Plaza de Toros, ¿ves que por ahí hay una escuela? Sí. A la altura de ahí. Como si y la chica... Bajaron toda la calle de Recreo. Ajá, sí. Hasta llegar a San Francisco y todas esas calles. Pero ¿y en qué momento es en donde desaparece? ¿Cuando ustedes llegan a San Francisco? No, ahí por el restaurante Pegaso. ¿En esa calle? En esa calle, ajá. Sí, ahí es donde desaparece. Nosotros, te repito, quisimos evadir la idea de que era una presencia algo rara. Dijimos al momento... a lo mejor se cambió de banqueta, se cambió más rápido, ya no, por eso no la vimos. Entonces, pero hasta el momento sigo con esa duda, ¿qué era? ¿Y por qué a nosotros, no? Pocas palabras. Ajá. Okay, Luis. Pues yo quiero agradecerte el que te hayas comunicado también esta noche aquí con nosotros y contarnos esta historia. Y que... de este tipo, sobre todo en la zona en la que andabas, creo que podremos escuchar algunas más, como esta que es la leyenda que hay de la Llorona, ¿no? y que se cuenta mucho de esta zona del parque, del Chorro, toda esta parte de la ciudad. Sí, y de hecho, ya mientras uno piensa bien las cosas, a lo mejor puede decir que se nos pegó la presencia de la Llorona, ¿no? Algo así parecido, ya que veníamos de esas partes. Sí. Y eran de esos tiempos en que son las 8 de la noche y se hace oscuro pronto. Entonces, que hasta ahorita, pensándolo bien, pudo haber sido esa presencia, no sé, pero sigue esa duda. Pero fíjate, aunque dices ya empezaba a oscurecer o oscurecía más temprano, era temprano, era un horario, pues, temprano. Sí, y lo más raro, fíjate, que no había tanta sí. gente por esas calles, ¿no? Entonces también por eso se nos hizo raro. Y sí. al momento que desaparece la chica, como que nos quedamos así como de... ¿Qué pasó, no? ¿De dónde fue? ¿Qué fue de ella? ¿Quién era, no? ¿Y por qué no seguía a nosotros? Exacto. Muy bien, Luis. Muchas gracias. No, sí, gracias a ustedes. Espero marcarles pronto. Que tengo más historias de las manos de lama, de carreteras. De las carreteras, nos decías. Ajá. Sí, okay. Carreteras lejos. Entonces, espero volver a marcar pronto. Ojalá que sí, Luis. Aquí vamos a estar esperando tu llamada. Con Muchas gusto. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Qué más tenemos, compañeros? A Jesús, en el 0009. Ok. Jesús, ¿cómo estás? Vamos a ver en la otra línea. Tenemos a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Nos escuchas? ¿No? Ok. Bueno, pues después de estas historias interesantes que hemos escuchado, ¿qué les parece si vamos a un corte? Regresamos con más. En San Miguel son las 11:41. Un nuevo Poder Judicial de la Federación. De las palabras a los resultados. Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas. Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso. Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades. Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas. Suprema Corte, el poder de la justicia. En San Miguel son las 11:42. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío. Por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415

415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con Inacho. Rock en vivo. Domingo, música en vivo. Servicio para llevar a domicilio al 415-445-45. 415-445-45. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso, continuamos con más en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo cuando solamente son 10 minutos faltando para las 12 de la noche. Tenemos una llamada, ¿verdad? Teníamos por aquí a Mauricio. Él nos envió el audio, el que pusimos hace un ratito. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Mauricio. Oye, Mauricio, ¿te parece si ponemos el audio que nos enviaste y ya en relación a eso nos platicas de la historia? Sí, claro, me parece perfecto. Perfecto. Entonces, ahorita nada más que lo tenga por aquí a la mano Jaciel, que está en controles, y lo escuchamos para que nos platiques algo relacionado con este audio. Vamos a escuchar. Nosotros, ¿eh? No sé, escucho como por café. A ver, dame el cuerpo. No, ni más, ya no me ocupo ya. Vamos a ver. No, ni más, ya no me ocupo ya. Vamos a ver. Bien, pues ya escuchamos este audio. Es en la parte alta de la ciudad y por aquí tenemos en la línea a Mauricio, que nos platicará algo relacionado con este video, este audio que les acabamos de presentar. Mauricio, ¿cómo estás? Ok, sí, estoy muy bien. Pues mira, te platico, no es la primera vez que lo escuchaba. Pues para serte sincero, la primera vez que lo escuché fue aquí por la parte del Malanquín, ahí por ahí. Pero esta historia es de un amigo, ¿no? Cuando él me lo estaba contando, pues logramos escuchar esta historia, ¿no? Bueno, más bien este grito sobre esta persona, pero lo escuchamos muy muy bajito, ¿no? No tanto como te lo mandé en el video, que te digo, mi compañero de seguridad lo pudo grabar como te lo mandé. Pero él me contaba una historia antes de que yo escuchara este grito por primera vez, porque yo nunca lo había escuchado. pero él me contaba una historia. O sea, mi compañero trabajó en la policía montada de aquellos años cuando fue y a la policía montada. Él me contó una historia que le sucedió, ¿no? Pues aquí te la cuento. Mira, él me platicó que cuando estaba ahí por Monteverde, a ellos les habían encargado la misión de mantener al orden una jauría de perros que existía en aquellos años, cuando todavía existía la policía montada. Y ellos tenían que controlar toda esta jauría de perros porque por lo mismo atacaban a las personas, o sea, y todo eso relacionado. Él me contó todo eso sobre eso. Me contó que cuando él estaba con su compañero en la policía, ellos estaban patrullando ahí por Monteverde, cuando estaban intentando neutralizar ahora sí que una jauría de perros, cuando escucharon este grito parecido. Y fue algo muy peculiar que se me vino a la mente más que nada ahorita, por eso es que les volví a marcar, porque este mismo grito que yo escuché, él me comentó que lo escuchó aquella vez, y justamente cuando él me platicó esa historia, cuando estábamos ahí en el residencial Vista Magna, no sé si por ahí lo ubiquen, también trabajamos en seguridad privada yo con él, lo escuchamos muy fuerte, entonces fue por eso que él me platicó esa historia. Entonces, él me contó esa historia derivado del que escuchamos ese grito, ¿no? Ahí por el Malanquín. Eso ya sí, ya tiene como 2 años, eso sí no lo grabamos. Pero él me empezó a platicar esa historia, que él mismo escuchó ese lamento, pero que venía de la colonia Guadalupe, de ahí por la colonia Guadalupe. Entonces, ellos acudieron ahora sí que al grito, ¿no? Ahora sí que se les hizo extraño, ¿no? Él trabajaba con un compañero en la policía montada, entonces pues decidieron emprender camino con los caballos hacia todo lo que es la colonia Guadalupe. Cuando ellos estaban en la colonia Guadalupe, se les hizo más raro porque el lamento que yo les mandé se escuchaba más fuerte, pero ese lamento se escuchaba más fuerte en el campo de ahora sí que de los Origeles, ¿no? Que de ahí ahora sí que se cuentan muchísimas historias, se escuchaba muy fuerte el lamento ahí. Entonces, pues no sé, mi compañero que me contó esta historia, él ya no quiso seguir hacia adelante, ¿no? Porque pues ahora sí que se asustó, pero pues su compañero, que era un poco más imprudente, menos creyente sobre todo esto, pues a él dijo que no le interesaba, ¿no? Y pues ya saben, andaban armados y toda la onda, ¿no? Entonces a él se le hizo fácil burlarse, ¿no? De esta entidad, ¿no? Como se le puede llamar, ¿no? Pues ahora sí que hizo un comentario muy peculiar que dijo, no, pues si ahorita se me aparece esta, pues con esta arma le doy, ¿no? Y sacando, desenfundando su pistola, ¿no? Dijo, ahorita si se me llega a aparecer algo, dijo, con esta mera, dijo, con esta, ¿no? Mi compañero se le hizo muy extraño, ¿no? Ellos siguieron su camino, mi compañero la verdad se empezó a sentir un poco mal y le comentó a su pareja que la verdad se sentía un poquito mal. Como su compañero vivía en Mexiquito, dijo, no, pues vámonos atravesando los campos del Origel, ¿no? Porque nos queda cerquita Mexiquito, ahí tomamos un café, nos relajamos un rato y seguimos con, ahora sí que patrullando, ¿no? Lo que es, ¿no? Entonces, a ellos se les hizo fácil seguir por ahí, ¿no? Todo el camino de la Guadalupe, el Origel, pero entre más acercaban a los campos del Origel, más escuchaban esos gritos. Y más su compañero que era, pues ahora sí que no creía tanto, más se burlaba de eso. Cuando ellos se acercaron más a los campos del Origel, los caballos que ellos montaban empezaron a mostrar signos extraños. Los caballos empezaron a como erizarse de la piel, se les pararon las orejas, los ojos se les fueron un poquito para atrás y empezaron a hacerse hacia atrás, como si ya no quisieran avanzar. Entonces, pues ahora sí que ellos dos siguieron caminando hacia adelante, hacia los campos del Origel. Su compañero le dijo, no, no pasa nada, no vamos a seguir, ¿no? Dijo, no seas exagerado, o sea, todo va a estar bien, ¿no? O sea, no seas tan así como se puede decir, no seas tan creyente sobre eso, no pasa nada, ¿no? Vamos a seguir hacia adelante. Entonces, pues ahora sí que los dos siguieron hacia adelante, entre los, ya cuando llegaron más o menos ahí, no está el arroyo de las Cachinches, como se le llama, cruzaron con los caballos, casi llegando hacia el campo de los Boriceles. Fue cuando empezaron a notar algo muy extraño, cuando volvieron a escuchar el lamento que yo les comento, que les mandé en el video y que escuchamos cuando él me estaba contando, bueno, cuando me contó esa historia, nuevamente lo volvimos a escuchar, y lo volvió a escuchar mi compañero, fue cuando le dijo, no está bien, o sea, las cosas no están bien, ¿por qué? Porque los caballos ya están alterados, o sea, tienen las orejas bien paradas, ¿no? Ya saben que los animales perciben todo ese tipo de ruidos, todo ese tipo de presencias, ¿no? Que no son, ya estaban con la piel esponjada y todo. Entonces, por más que se acercaban hacia el campo de los Oriceles, los caballos ya no querían continuar, ya no querían seguir hacia adelante. Pero como su compañero era muy necio, continuaron, ¿no? Porque él no era nada creyente sobre fantasmas ni nada, él no creía nada. Ellos continuaron hacia el campo de los Oriceles. Cuando llegaron, cuando cruzaron ahí, ahora sí que el arroyo de las Cachinches, llegaron hacia el puente, hacia el campo de los Oriceles, llegaron hacia ahí. Y empezaron, ahora sí que mi compañero sintió como algo, le tocó la pierna, pero no pudo sentir qué era, porque ya estaba muy oscuro. Dijo que nunca había sentido una noche tan oscura como la que sintió esa noche. Y como ellos se reportaban cada 20 minutos con la policía, porque era algo obligatorio, pues él siente que se reportó, pero los radios no sonaban. Cada que se intentaba reportar, él decía, no, pues me voy a reportar, aquí estamos en los campos de los Oriceles. Y nadie le contestaba del otro lado del radio. Entonces se le hizo un poco extraño que nadie le contestaba del otro lado del radio. Siguieron caminando y más o menos como a media altura del campo de los Oriceles, el que era mi compañero en ese momento sintió como una sombra blanca corrió entre la, pues ahora sí que entre el campo, se escondió entre las flores, no sé cómo se le puede llamar, entre el pasto, se escondió entre ahí y corría de un lado a otro, y pues ahora sí que su compañero así empezó a asustar, ¿no? Fue cuando en ese momento él me contó que su compañero cayó del caballo, bueno, su caballo se azotó mucho que cayó del caballo y pues se sintió noqueado, ¿no? Y él intentó ayudar a su compañero, pero fue cuando sintió otra vez que nuevamente le tocaron la pierna y otra vez el caballo ahora sí que se alzó de manos y lo tomó también, y el caballo salió corriendo y él siente que se pegó en una roca, y cuando intentó buscar a su compañero pues no lo encontraba, ¿no? Él azotadamente azotó la cabeza, levantó la cabeza hacia adelante y vio como una sombra blanca le rodeó a su compañero que cayó de su caballo también, y le pasó con un manto blanco. Ahora sí que son dos historias diferentes, porque él ve cómo le pasó esa cosa blanca por encima de él. Él dice que la vio perfectamente como una sombra blanca, no lo vio de frente nunca, pero dice como una cosa blanca, como un manto, como si fuera una sábana, le pasó por encima de su compañero. Y después de eso, vio cómo esa cosa se le acercó hacia él, pero no le pudo ver nada más pudo ver como un manto blanco así sin nada, sin siquiera tener sentido, se le acercó y se desmayó. Él recuerda que cuando ya recuperó el conocimiento estaba dentro de una ambulancia, pero dice que su compañero igual estaba en una ambulancia, los dos estaban en una ambulancia. Ese es el detalle. Porque él dice que no se acuerda, nada más se acuerda de haber visto un manto blanco, o sea, literalmente ni siquiera vio el espectro, nada más vio como si fuera una sábana blanca que le pasó a su compañero. Después de que le pasó a su compañero por encima, regresó ese manto blanco hacia él, pero él no recuerda haberlo visto de frente, nada más se acuerda cuando se le acercó y cuando ya estaba desmayado, y cuando ellos ya estaban en la ambulancia subidos. ¿Por qué? Porque la policía montada los fue a buscar después de su último reporte fue ahí en la colonia Guadalupe, ellos se reportaban cada media hora en aquellos tiempos. Entonces los buscaron por esa área y los encontraron después de 2 horas que no se reportaron. Entonces, ahora sí que lo que él cuenta es eso, que los encontraron después de 2 horas, Y ahora sí que después de eso él les platica a su compañero que fue lo que pasó, ¿no? Dice que su compañero quedó mal. Dice que él mínimo se pudo recuperar un poquito más de lo que le pasó, pero dice que su compañero sí quedó un poquito más mal de lo que le había pasado, porque de hecho dice que tardó más o menos como unos 6 meses en el hospital intentando recuperarse de todo eso, porque pues ahora sí que yo creo que siento que lo tapó más de que él no creyera en eso, ¿no? Uh-huh. Y que su compañero le dijera, no, no vamos, no hay que ir, ¿no? Porque pues, eso está mal, ¿no? O sea, escuchar un grito de una mujer así tan pues tan mal, ¿no? Y que ellos todavía siguieran en los caballos hacia los campos de los orígenes, es lo que él cuenta, ¿no? Y que su compañero sí quedó después un poquito más mal, y que ya después con el tiempo su compañero pues ahora sí que abrió un poquito más su mente y le contó, ¿no?, lo que él sintió. Dice que él nunca vio, su compañero dice que él nunca vio ningún manto, ningún nada. Dice que él nomás sintió como un manto mojado, como si le pasaran una sábana mojada entre la cara, pero dice que él nunca vio nada. Y es lo que cuenta mi compañero, que él sí vio ese manto, pero no vio, nomás vio el manto, no vio así como la silueta ni nada. Nomás vio como si un manto le pasara encima en la cara a su compañero. Y su compañero le cuenta a él que ese manto que su compañero cuenta que era nada más un trapo mojado. Es como si a alguien le pasaran un trapo mojado por encima de la cara, y que fue lo que él sintió, nada más. Algo mojado, un manto, pero helado, heladísimo, entre la cara, y después de ahí se desmayó. Y dice que después de ahí ya no se pudo levantar, porque dice que soñaba con eso, y que lo veía, después empezó a ver cosas extrañas su compañero. Dice que después de eso ya no se pudo levantar, ya no pudo estar bien. Gracias a Dios, mi compañero sí se pudo levantar, porque pues gracias a él me contó toda esta historia, pero dice fue algo extraño, muy extraño que le pasó. Él nunca vio así como la silueta, pero sí vio un manto, ¿no? Y es lo que más se le hace extraño, ¿no? Que todo el mundo ve la silueta o la llorona, ¿no? En algunos casos, ¿no? Cuenta, pero dice que él sí nunca vio la llorona ni nada por el estilo, en un espectro. Él nada más vio un manto blanco que le rodeó, ¿no? Como si estuviera flotando algo blanco, nada más. Nada más flotando algo blanco. Es algo, sí, nada más. Ok, Mauricio, mira, tenemos que ir a un corte de estación, regresamos rápidamente, no nos cuelgues, ¿sale? Uh-huh. Porque nada más quiero comentar algo del audio que nos mandaste también. Ok. Gracias. Regresamos. Thank you. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM, en el internet www.xesqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Bien, pues ya estamos de regreso. Por ahí está todavía Mauricio. Ahí nos escuchas, claro, Mauricio. Bueno. Oye, mira, primero agradecerte el que nos hayas platicado esta historia de tu compañero. La verdad es que bastante interesante y cómo sucedió todo, ¿no? Yo nada más quería comentarte en el audio y que nos dices, esto lo he escuchado yo en un lado y en otro, y bueno, pues esto de tus compañeros, ¿no? Que son diferentes zonas, pero fíjate que yo mi comentario va respecto al grito que se escucha en el video que nos mandaste, en el audio que presentamos, porque han sido de videos que nos han enviado en diferentes momentos y es muy similar, o sea, el grito es muy, muy parecido. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque tiene como una vibración, como un vibrato muy extraño, o sea, que hace diferente ese grito. O sea, no es como cuando grita uno así fuerte y pues ahí queda el grito, ¿no? Este grito tiene algo especial, tiene esa como vibración en el momento que se escucha el grito. No sé qué opinas tú, Mauricio. ¿Cómo? Tiene algo especial ese grito, no es un grito común de una mujer. No entiendo, ¿cómo sería? O sea, si tú no escuchas algo así como que te llame la atención de ese grito, que es algo especial, específico de ese grito, como te digo, como si tuviera una vibración en el momento que estás escuchando, se escucha como, digo, cuando los cantantes o las mujeres que cantan, ¿no? Como que hacen el falsetito ese, así como un vibrato especial. Tiene algo especial ese grito. No sé qué opine la gente, no sé qué opinen ustedes por aquí, compañeros. No, pero lo que le comento es algo que escuchamos cuando estábamos en turno en la caseta, pero es pues por esa razón salió mi compañero a grabarlo, ¿no? Bueno, al final de cuentas yo ya no quise salir, pero no fue la primera vez que lo escuchamos como dos veces aparte de esa. Sí. Entonces salió mi compañero a grabarlo, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio, entonces agradecerte muchísimo de verdad y que hayas compartido este video. Lo vamos a compartir por ahí también en redes sociales, en la página de Noches de Terrón, para que la gente también lo escuche y nos dé su comentario y, bueno, pues cada quien tendrá su mejor opinión. Sí, Mauricio, sí, claro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, y antes de irnos, tenemos una llamada más. Por ahí ya tenemos listo en la línea telefónica a Donovan. ¿Cómo estás, Donovan? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, pues aquí saludándote y pues listos para escuchar tu historia. Ah, muy bien. Sí, antes que nada, gracias por el tiempo. Y pues felicidades por su programa. Cada año lo esperamos. Gracias, Donovan, y gracias también a ti por estar ahí a la espera de la llamada que entrara al aire. Sí, ojalá que sea más seguido, no nada más en época de Día de Muertos. Ok, ya por lo menos ya nos estamos extendiendo un tiempo más. Ah, qué bueno. Sí, creo contar una historia que nos pasó hace menos de un año. Fue aquí en el centro, en una tienda de un señor muy querido aquí por toda la calle. Y él falleció hace menos de un año. Y en esa ocasión yo fui ahí a comprar su negocio. Entonces tiene unos corredores, así como unos pequeños pasillos ahí en su tienda. Entonces pues entró así, entraron personas, eran muchos muchachos como de fueras así a comprar. Entonces yo me quedé así parado con él, así platicando con él, pues así como para que se desocupara un poco, ¿no? Y entró una señora, la recuerdo muy bien, era una señora vestida de negro, parecía norteamericana, así con su pelo entre güero y blanco, así con una especie de capa, un rebozo, no sé qué era. Y entró la señora, y cuando entró, sentí yo como un poco de frío, así como, no sé, sentí extraño, ¿no? Entonces, entró ella así enfrente de mí, y me quedé así parado. Entonces empezaron a salir los muchachos que entraron antes, y me quedé así y dije, le dijo, oiga, entró una señora, ¿no? Y él nada más le dio risa. Me dice, ¿sí la vio? Y le digo, pues, ¿cómo no? Si pasó aquí enfrente de mí. Y me dice, es que ella siempre entra, pero nunca sale. ¿Cómo crees? Y me quedé así, ahorita hasta me acordé y hasta se me puso la piel chinita, ¿no? A mí también. Y él así como muy, ya muy natural, así como que, sí, dice, ya estoy acostumbrado. Dice, de repente aquí me mueven mis trastes o me tiran cosas. Dice, pero ya me acostumbré, pero así con la tranquilidad. Y yo le dije, ¿pero cómo se acostumbra? Dice, sí, dice, siempre veo que entra, pero ya no sale. Y se me hizo extraño eso, ¿no? Y más que nada su cotidianeidad, ¿no? Para contármelo. Y yo la vi, o sea, yo la vi cuando pasó enfrente de mí. Simplemente entró así como cualquier persona, pero ya no salió. Y yo la buscaba así entre los pasillos, dije, oye, ¿qué no entró una señora? ¿Sí? Sí, dice, pero dice, ya la vio, ¿verdad? Me dio cosa. ¿Cómo ven? No, pues hace sí, menos de un año de eso. La reacción hasta de decirte, ¿sí la viste? Sí, o sea, sí. Sí, yo la vi. O sea, y estaba yo nada más con él. Y el señor hace pues menos de un año que falleció. Pero sí, la verdad sí me sorprendió así como su tranquilidad para contármelo, ¿no? Sí, esa fue la historia periódica. ¿Y nunca te dijo a lo mejor de quién se trataba o se imaginaba si se trataba de alguien? No, ya no le quise preguntar. Pero sí, no sé, tal vez, no tengo idea, tal vez la persona ahí vivía o no sé. Pues como son ya edificios muy antiguos, pues se van cambiando a veces de dueño o de giro, pero son negocios que tienen ya muchos años. Entonces, no sé, algo hay por ahí. Sí, prácticamente en el centro. Me imagino, sí, en el centro. ¿Cuál es el lugar? No quiero decirlo, pero sí me imagino es prácticamente en el centro. Sí, está cerca de donde había un arroyo. Sí. Muy cerquita. De hecho, está pegado a un arroyito que está por aquí, en el centro. Muy bien. Donovan, pues no me queda más que agradecerte que te hayas comunicado y contarnos esto. Que, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Pues te tocó ver. Sí, me tocó ver, la verdad, sí. Sentí raro, pero pues en sí no me dio así tanto miedo, pero pues sí me sentí extraño cuando pasó, me dio como frío, así, no sé. De hecho, ahorita que me acordé de la historia, me puso otra vez la carne de gallina, que recordé cuando la vi. Cuando lo estabas contando también y que dijiste eso de sentí el frío y cuando te dijo la viste, igual me puse, sí, o sea, sí, sentí sí, así. Sí, de hecho ahorita todavía siento algo así como escalofrío, porque sí, hace menos de un año de eso. Hace menos de un año. Una impresión así es fuerte. Sí, no sé quién sería la persona, pero sí la vi, que andaba de negro. Así ya la señora madura, como no sé, como de unos 73 años más o menos, la señora así toda de negro, muy elegante, así su pelo suelto, así maquillada, pero con una especie de capa o algo así, de esas que traen botas y toda de negro. Y sí pasó así enfrente de mí, y así yo, ay, y ya no lo volvió a ver, no, ni quiero, ¿verdad? Sí. Caray. Bueno, Donovan, pues con esta llamada vamos a cerrar este programa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y pues aquí estamos escuchando las historias. Gracias, Donovan. Saludos. Muchas gracias, primo. Hasta luego. Saludos, saludos. Nos vemos. Buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Gracias. Híjole, pues sí. ¿Cómo se quedaron después de esta llamada? Es con la piel chinita. Sí, no, la verdad es que sí. O sea, imagínate que llegas, ves que entra alguien. No, lo interesante es que la persona dijo, pero no la viste. Sí, eso es lo más. Más bien, sí la viste. Fue, sí, la, pero sí, sí la viste. Eso pero fue, ya no salió. Eso fue lo más interesante. Muy bien. Bueno, pues con esto nos quedamos esta noche, iniciando la semana, esperando que todos ustedes estén muy bien, muy a gusto, escuchando las historias en este su programa de Noches de Terror. Y pues, por supuesto que mañana nos escuchamos nuevamente por aquí a las 10 de la noche a través del 103.3 del FM, o bien hay quienes también están siguiéndonos ahí en las redes sociales, en el Facebook de Radio San Miguel y en el de Noches de Terrón. ¿Algo más, Jaciel? Pues nada, despedirnos de todos ustedes y estamos con ustedes pues unas semanas más estaremos con ustedes, como dice Saúl al inicio del programa y lo dijo, ya entrando a estas dos semanitas, inclusive tres semanas de mucha pues actividad, ¿no, amigo? Ya estaremos platicando de eso. Así Saúl, es. Muchas Así gracias, es. Amigo. Pues que pasen buenas noches, buenos sustos y unos saludos ahí para mi hija y mi esposa, que sin ellas no puedo estar acá. Claro que sí, un saludote y gracias por el apoyo también, ¿verdad? Sí. Que siempre claro. Están brindando. Elías Guerrero familias. También. Elías Guerrero también saludos. Al buen Luis le mandamos un saludote. Gracias, amigo. Por acá lo vamos a estar escuchando en próximos días. Sí, claro que sí. Jaciel. Pues gracias, Josué. Gracias, Saúl. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta noche de, pues ya martes 25 de octubre. Iniciamos el lunes, pero bueno, ya nos despedimos en este martes 25 de octubre. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Este programa fue patrocinado por Novias de Nice, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero, La Chope Sports Bar. Valentía. Escúchanos el día de mañana. Noches de Terror. Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!